hace flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Hola, buenas tardes, queridos vecinos de la 2124. Otros martes más acá con ustedes en el programa llamado Entre Mates y Tereré. Buenas tardes a todos los vecinos de acá de la 2124. Esperamos que nos estén escuchando como siempre. Y también les decimos que escuchen el programa a los siguientes números de teléfono, Facebook. A ver, Mabel, si sos tan amable. Sí, vamos a comentarles. Si quieren venir a comentarnos algo que le pasa o a pedirnos un tema, pueden venir a nuestro local, Callasta 3370, donde desde aquí funciona nuestra querida FM 99.7 en el barrio haciendo radio. O pueden llamarnos al 4301-9917 o comunicarse por otros medios, que es el Facebook Che Barracas, el Twitter Che Barracas, nuestro correo electrónico o nuestro blog. Muy bien, o sea que ya saben, no pueden zafar, así que llamen, que lo estamos esperando. Hay infinita manera de comunicarse con nosotros. ¿Qué tal, querido Nelson? ¿Cómo pasaste este fin de...? Bien, divirtiéndome. Esta vuelta, este fin de semana me tocó. Fui a pasear, anduve por ahí. Ah, bien, lindo, lindo. O sea que bien. Bueno, les cuento, vecinos. Yo pensaba salir porque tenía el cumpleaños de un compañero acá de comunicaciones. Estaba invitada, pero bueno, me caí y tuve un pequeño percance. Por suerte la estoy bien, pero bueno, la pasé en casa con medicación. Pero bueno, hoy gracias a Dios estoy bien ya. Ah, bueno, nos alegramos de que estés con nosotros. Había leído, sí, que te habías caído paseando la perrita, algo así, ¿no? Uh-huh, así fue. En realidad, bueno, no fue una caída. Yo sufro de baja presión, me mareo y bueno, eso me pasó, ¿viste? Pero, ah, te atacó justo la presión en ese momento. La baja presión. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes. Vos me decís que la pasaste bien. ¿Dónde fuiste a pasear? ¿A la casa de algún familiar? Sí, a San Vicente me fui. Me fui a jugar al vóley. Bueno, eso es más divertido. Sí, estuvo lindo. Después fuimos a la laguna, desde San Vicente. ¿Te bañaste? No, está prohibido, no se puede bañar. Ah, no conozco. Nada, pues la pasamos lindo, comimos asado, nos divertimos. Bueno, eso es lo principal, queridos vecinos, compañeros. O sea, después de nuestros trabajos, distensarse un poco con tu familia, con tus amigos, con tu perrito, si no tenés familia, disfrutar y pasarla bien los fines. Sí, lo importante es pasarla en familia o con amigos, lo que sea, para divertirse. A otra cosa, no hemos saludado a la operadora, no olvidamos a la operadora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maru, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Perdón, porque no habíamos olvidado. Se olvidan. Muy bien, ¿eh? Bueno. Fue sin querer, Maru. Estaba escuchando sus aventuras de fin de semana. ¿Y usted cómo la pasó? ¿Bien, querida? Sí, dormí mucho este fin de semana. Bueno. Toda una aventura. A ver, si el cuerpo de la compañera lo necesitaba, al cuerpo a veces nos dice lo que necesitamos. Claro, sí, no, pero dormir también es una aventura, porque uno sueña, se relaja, vaya a saber dónde está en el sueño. Sueños. A ver, le vamos a preguntar a nuestros vecinos. No, preguntemos. No. A los vecinos que nos quieren mandar o escribir qué tipos de sueños tienen en el fin de semana, por ejemplo. Si sueñan cosas lindas, si sueñan peleas, si tienen sueños eróticos, en fin, todo tipo de sueños. Tenemos nuestro blog, nuestro Twitter, nuestro Facebook, esperamos que nos cuenten. ¿Puedo adelantar un sueño? La mayoría va a decir que se vaya Macri. pero eso en realidad más que un sueño es la realidad cotidiana de todos los días. Sí, es algo que de todos los días todos quieren que se vaya, y... A ver, no es que queramos hablar en contra de nuestro excelentísimo señor presidente. Pero ¿qué ocurre, vecinos, compañeros? No estamos habilitados a decir malas palabras, pero no, queremos. No voy a decir malas palabras. No lo digo por vos. La vida está cada vez más cara. Bueno, que es un HDP no es una mala palabra, que nos tiene a todos reducidos al hambre, a no hospitales que funcionen bien, en fin. No quiero empezar así, pero es la triste realidad. Y sí, es, aunque no lo quiera mover, es eso, sí, es una realidad bastante brava, pero bueno, hay que sobrellevarla. Hasta que dure el hombre, hay que llevarla, ¿qué vas? Qué sueno que fue hasta que suena hasta que dure, pero en realidad todavía nos falta todo este año y el año que viene hay recién elecciones. Espero que cada uno de nosotros, queridos vecinos, queridos ciudadanos, no nos dejemos engañar más. En realidad yo a este señor no lo voté, pero hay muchos que creyeron en él, que las cosas iban a cambiar, en fin. No me voy a meter con ideología política de mi vecino o vecina, pero pensemos cómo nos está yendo en esta época de presidencia del ingeniero Macri. Pensemos, pero tampoco esperemos a las elecciones, Mabel, pienso yo, ¿no? Es cierto. Como nosotros siempre decimos, independiente de nuestro programa Entre Mates y Tereré, como organización, como movimiento, juntémonos, reclamemos, no nos quedemos calladitos en nuestra casa, juntémonos entre vecinos. Si vos, vecino, no sabés cómo hacerlo, vení. Tenemos tres locales, ¿no? Estamos por un lado, acá en Callasta 3370, dentro del barrio estamos en la Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. ¿Y dónde más, querido Nelson? El Club del Dari está en Manzana 10, Casa 60. Uh-huh. Muy bien. Ahí funciona el Dari. En estos tres locales que ya comentamos algo, tenemos distintas cosas. Por ejemplo, en el Dari fue lo que vos comentaste la semana pasada, que hay compañeros que están para ayudar al vecino. Claro, sí, con las cloacas, ¿verdad? Claro, sí. En la Casa Popular que está por allá, por la Cacupé, tenemos, aparte de cuadrillas de trabajo, un merendero, sí, que funciona todas las tardes para los compañeros, o la mamá o vecina que quiera acercarse, traer a sus niños a tomar la merienda en nuestra casa. Sí, funciona ahí, sí. Y volviendo al tema, como decía nuestro operador Amaru, no, es cierto, no vamos a esperar que este señor cumpla su mandato callados y sin organizarnos. Siempre es la manera de mostrarnos, nosotros no quedándonos callados y organizados, siempre pararnos adelante del gobierno de turno que fue. Claro, no sé si va a sonar mal esto que voy a decir, pero si han caído señores imperios romanos, porque eran imperios de verdad, y han caído, ¿por qué no puede caer este señor? Claro, lo que nosotros como ciudadanos queremos es que no caiga en el medio de... O sea, no queremos de nuevo una invasión de las Fuerzas Armadas. No, pero el pueblo pidiendo al pueblo. Ah, obvio. Haciendo fuerza, pidiendo, manifestándose, reclamando. Y sí, eso. Si el tipo tendría un poquito de hombría, tendría que agarrar y decir, bueno, me corro un costado. En realidad no me gusta hablar, pero tengo que decirlo. Es una persona que parece que no tendría sentimientos, que no le importa cómo vive el más la persona de abajo, no, el dinero no alcanza, en fin. Quisiera decir que no es una sola persona. No, lógico, él solo no es, hay un conjunto de gente ahí, sí. Es un grupo económico totalmente neoliberal. Porque si no, siempre pedimos, así como criticamos a una persona, pedimos un héroe salvador, tampoco. Tenemos que construir un tejido político y social que nos sostenga, que sea como el que nosotros queremos. Y estamos lamentablemente... Ahí está, hay que construirlo como nosotros lo queremos entonces, claro. Y Perfecto. Para eso hay que hacerse cargo. Claro. Es cierto lo que dice la compañera Maru. Pero este buen hijo de Dios trata de dividir hasta los propios partidos. No será un tema que a mí lo tenga que tocar acá en este programa que es de música, pero perdón, intervino al Partido Justicialista. O sea, lo que a este buen señor y a su equipo le interesa es dividir a las supuestas pocas fuerzas opositoras que quedan, ¿para qué? Para estar ellos solos. Y bueno, divide y reinarás. Claro, pero no... Con esta frase nos despedimos para escuchar un poco de música. Vale, buenísimo. Bueno. Estás escuchando Entre Mate y Tereré. Sintoniza la 99.7 los martes a las 16. Compartimos Entre Mate y Tereré. Estamos en el aire a tomar unos ricos mates y disfrutar de muy buena música. Te invitamos en el aire a tomar unos ricos mates. ¿Sabes cómo? En el aire, el barrio haciendo radio. Bueno, vecinos, estamos de vuelta disfrutando con unos matecitos acá y un budín que ha traído la operadora, que está muy rico, tiene coco y no sé qué más, pero... Banana, está exquisito, coco y la verdad y que está re bueno, no sé si queda algo, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Gracias por la gentileza. Bueno, vamos a comentar algo. Antes de comentar nada, mi querido Nelson... Recordarle a los vecinos que estamos en la 99.7, Chevarracas, nuestro programa querido que hace poquito que está con ustedes, Entre Mates y Tereré, y que tenés muchos medios de comunicación. Para venir en persona podés venir acá ya hasta 3370 o pedir un tema, comunicarte algo que te pase en tu manzana, casa... al 4301-9917. O te podés comunicar por nuestro Facebook, Chevarracas, nuestro Twitter, Chevarracas, nuestro correo electrónico, nuestro blog. Ahora, querido compañero, ¿qué nos querías comentar? Quería comentarte que para este 20, el miércoles 20... Mañana. Convocan a un... ruidazo nacional contra el aumento de las tarifas. Miércoles 18. Ah, miércoles 18. Perdón, miércoles 18. Este compañero mío vive más que el día, está acelerado. Sí, vecino. Sí, ya no sé ni el qué día vivo. Acá está el 18 de abril a las 20 horas, ruidazo contra el tarifazo. O sea, por aumento del gas, aumento del agua... el aumento de la luz, que se va todo a las nubes, es terrible. En realidad, bueno, vecinos, muchos de nosotros acá no tenemos gas natural, pero ¿dónde lo vemos? En la garrafa, cuando la vamos a comprar, la famosa garrafa tarifa social, no sé, es una utopía, no existe, no está en el precio que dicen supuestamente que tendríamos que encontrarla. No, aparte te digo que esa garrafa para mí contiene más agua que otra cosa, ¿eh? Y hay algo que no me parece justo y que este gobierno del cual hablamos no mide. No controla a las cadenas de supermercado, a los empresarios, a los negocios. No controla cómo manejan los precios. Y hay muchos, no solo grandes cadenas de súper, sea un supermercado común o el negocio, queridos vecinos de nuestro barrio. ¿Qué hacen? Aprovechan de esto. Por ejemplo, a ver, nosotros acá, vecinos, no digo que todos, pero muchos de nosotros no pagamos luz. Entonces yo te digo, vecino, seamos solidarios, empecemos por ser solidarios entre nosotros. Si vos no pagás luz, vecino, no le podés decir a tu inquilino: te voy a aumentar el alquiler porque aumentaron los servicios cuando nosotros no los pagamos. Sí aumenta el ladrillo, en fin, las cosas para construir. Pero eso tendríamos que tener entre todos los argentinos, pienso yo. Ser un poquito más solidarios entre nosotros. Bueno, no me voy del tema. No. Eso es una idea mía. Lo que está haciendo, lo que ya hizo... y dicen que de acá a fin de año van a seguir los aumentos, es no dejar vivir a nadie. A raíz de estos aumentos, no solo la comida sube. Una persona que va a alquilar fuera de lo que es el barrio y tiene que alquilar un departamento por una inmobiliaria de dos ambientes, suponte son 6.000 pesos, 7.000 pesos, el ambiente, son los dos ambientes, le cobran la luz, le cobran el gas, le achacan los impuestos. Alumbrado, barrido y limpieza, abele y rentas. Entonces, supongamos un matrimonio o una pareja que alquiló ese dos ambientes, que se le va 10.000 pesos. ¿Cuánto tiene que ganar, chicos? No, es un desastre. No, es terrible. Bueno, yendo un poquito de esto, ¿no? Ajá. ¿Fuiste a la feria? Ay, me hiciste acordar que le recuerde a los vecinos queridos nuestros. Sí, El miércoles pasado, en Congreso, tuvimos una gran feria de productivos. Para el que no sepa, le voy a contar, vecino. No solo nosotros tenemos, las organizaciones sociales como nuestro movimiento tienen productivos de carpintería, productivos de panadería, productivos de herrería, en fin. Entonces expusimos, para mostrarle a nuestro presidente y a todos los diputados y gente que está en el Congreso, que se puede trabajar y producir. No como dicen que los planes sociales son vagancia, que estamos sin hacer nada. Había unas cosas hermosas, ¿viste, sí, Nelson? Sí, sí. Tanto en herrería, hecho por nuestros compañeros y por compañeros de otros movimientos. Muchas cosas lindas de carpintería también. En carpintería también. Y en comida. En comida, queridos vecinos, van a decirme, a ver, sos una gordita glotona, pero yo en eso me fijo. He encontrado, aparte de ir de comprar comida, tartas, empanadas, muchas cosas dulces, ricas, pero que no eran tan caras y no son tan caras como están en los comercios. Ahora parece que un kilo de pan, querido, 45 o 50 pesos, es un lujo. Claro, porque está hecho de una manera de cooperativa y el precio es más accesible para todos nosotros. O para el que quisiera comprar, porque compró mucha gente gente. Y fue algo emocionante poderle demostrar a otros ciudadanos de otros barrios que sí trabajamos, toda la gente que tiene un plan social, que está en un movimiento, y que conseguimos demostrarle al resto de las personas que dice que lo único que somos, somos vagos y somos piqueteros, que somos gente como ellos, con necesidades, con ganas de salir adelante, y que lamentablemente este tipo de gobierno, con sus aumentos reiterados, nos oprime, nos aplasta. Claro, y ahí le demostramos que nosotros somos organizados, ¿no es cierto? O sea, que el movimiento se organiza para un fin o un objetivo que uno quiera. Que los planes que nos dan, nosotros los convertimos en fuente de trabajo. Exacto. No, o sea, que nos quedamos panza arriba, no, todos trabajamos. O sea, es ese algo que tiene que salir de la sociedad, queridos vecinos, querido Nelson, porque lo escucho mucho en la calle, no tanto en el barrio donde están las organizaciones sociales y que hay gente trabajadora y luchadora como nosotros. Pero hay mucha gente, no digo muy lejos, hasta de Consti, de Flores, de San Telmo, por no irme a barrios más finos, ahí están esos piqueteros. O cuando cortamos por algo, anda a trabajar. Entonces, gente no está informada, eso es lo que pasa. Le falta información sobre el respeto. Le falta información y le falta solidaridad con el propio otro ciudadano o vecino. Eso es lo que pasa en el sí, país. Muchas veces también sí es eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que de a poquito vaya cambiando la mentalidad de la gente y hacerle entender que nosotros, por ser una cooperativa, todo lo que recibimos del gobierno lo convertimos en fuente de trabajo. Es cierto. Y más que hacerles entender, es que todo el mundo sepa, en tal caso lo que es Capital Federal. Aparte, nosotros estamos en distintas provincias también con nuestra misma forma de trabajo organizado. Y como ustedes saben, vecinos, la capital no es lo único que tiene Argentina y hay muchos distintas provincias que están sufriendo mucho también. Sí, el Chaco es una de ellas, Formosa, hay muchísimas, sí, sí. Eso es mucho. Así es. Y bueno, entonces, lo que nos resta es dar, no sé, si pedí algún temita, algo. No, perdón, no le pedimos, hablamos, bueno, entre nosotros. No sé si la compañera Maru está de acuerdo en el contexto de lo que expresamos, no solo de la feria, sino de los aumentos indiscriminados y la solidaridad que tiene que haber entre ciudadano y ciudadano. Por supuesto. Parece que el teléfono de nuestro querido Nelson está incendiado de pedidos. Y bueno, así ahora que en el próximo bloque vamos a ver. Me parece, sí, porque nosotros estamos en otro lugar, pero yo escucho. Es que tenés muchos fans. Muchos oyentes y fans. Ya se está organizando en la 21-24 el club de fans de Nelson. Y Tereré. Estaría buenísimo. El privado de Nelson, diría yo. Chicas, es un hombre apuesto. Ahí me va a matar por lo que voy a decir. No es un nene porque no tiene 20 años, pero está libre. Vecinas, vecinos. Bueno, si después me autoriza, digo dónde vive. Por ahora no. Vamos a... Vamos a escuchar un tema, les dedico. Bueno. Después escuchamos los pedidos. Dale, listo. Yo después nombraré. Después de eso los invito a una tanda. Muy Dale. Bien. Yo mientras sigo comiéndome el budín, ustedes sigan charlando. Vamos a una pausa mientras calentamos el agua. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.

sino también en nuestro conurbano. ¿Qué opinas vos, querido? Sí, yo recuerdo también, aparte de este episodio, no recuerdo la línea, ¿no? Pero que le han cortado los dedos también a algunos colectiveros. Es terrible, la verdad, hoy en día. En realidad no se tiene respeto por la vida humana, tenga la edad que tenga la persona. O sea, yo no sé si es falta de educación, si es porque consumen drogas, están alcoholizados. Bueno, no estoy justificando, por Dios, lo que están haciendo estos jóvenes. Digo estos jóvenes porque parece, en el día de hoy, o creo que ayer a última hora, tienen presos a dos muchachos, uno de 17 y otro de 18, que están en averiguación, pero parece que fueron los culpables. Ahora, ¿cómo son las cosas, querido Nelson? En ese colectivo iba gente. Lógico. Viajando, sí. Obvio. Están pidiendo que vayan los que viajaban a identificar a estas dos personas. Hubo un pasajera, no estoy al tanto si es mujer o varón, que dice que reconoció uno de ellos, otro que no estaba seguro, en fin. El miedo que hay también en la misma ciudadanía, porque tengo entendido que por esa zona, el recorrido, son gente que prácticamente, excepto los que mataron al chofer, son gente que viajaban casi todos los días y algunos se conocen de los mismos barrios. Entonces esas personas tienen miedo de decir, es Juan Pérez, el hijo de... Claro, por miedo a represalia, que decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Y eso también es muy feo, demuestra cómo estamos en nuestra sociedad. ¿Qué opinás? Sí, aparte ellos laburan de madrugada. No tienen quien los cuide de madrugada. Los choferes, el horario de ellos es la madrugada y no tienen seguridad. He entendido, querido Nelson, que hace 2 años está firmado en provincia de Buenos Aires, no solo a los choferes del CCN, de la línea 620, perdón, sino a todo el conurbano, está ya firmado que le iban a poner cámaras. Entonces no puede ser, queridos vecinos. Bueno, ¿puedo decir algo sobre las cámaras? ¿Qué opinás? Para mí es una tontería. ¿En qué aspecto? Pero perdón. Porque la cámara dicen que firma si un delincuente lo va a asaltar o lo va a matar. Uh-huh. ¿Y qué va a firmar? ¿La cara de quien mató al chofer? Ya está muerto el chofer. No soluciona nada la cámara. A ver, yo entiendo lo que decís, pero por lo menos puede reconocer a la persona. ¿A la persona que lo mató al chofer? Sí, pues el chofer ya está muerto. No solo, en este caso es terrible, pero a ver, querido Nelson, si nos vamos a conformar, bueno, la cámara no sirve para nada. ¿Es que dejo que pase de todo? No. Que pongan más seguridad en los colectivos. A ver, ¿qué nos viene demostrando este gobierno? Que ponen más policías, a veces no están entrenados, o más gendarmería, y bajó la... No, han puesto cámara en muchísimos lados y no paró tampoco. No sé, yo le diría a nuestros ciudadanos que en vez de matar a un pobre muchacho que estaba trabajando y por necesidad, no sé, trabajen o vayan a pedir ayuda donde necesitan, si su problema es familiar, si su problema es de droga. Pero nada ni nadie justifica la muerte de un vecino o un ciudadano. No se justifica la muerte de ninguna manera, por nada al mundo. Tenés, cambiando un poquitito de ángulo y de tema para no hablar de tantas cosas tristes. Sí, triste. Bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? Tírame una, Maru. A ver, no, estaba pensando. ¿Trajiste para esta semana algún temita, pedido o algo? No, porque como me fui, como te conté, que me fui de patanga, digamos, a vaguear, no he tenido. Yo sí, no sé si lo voy a recordar en este momento. Hay un tema que lo pidió no es vecino de acá, un amigo mío, Carlos, pidió el tema de Los Divididos, A la Delta. No sé si será del gusto de ustedes, queridos vecinos, pero para vos, Carlos, ahí está tu tema. FM 99.7. Thank you. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Perdón. Estamos de vuelta en el aire después de haber calentado el agua para el matecito y seguir comiendo las migajas que quedaron de este pobre budín. No seas malo, todo porque le convidamos un poquito a la compañera Maru. Maru, le mando un saludo muy grande, que es nuestra querida, es una de las compañeras que está militando en nuestro bachiller. Está en Secretaría de Bachi. Un beso grande para vos, Maru. Comí un pedacito nada más. Bueno, yo ya que estamos entre saludos, le voy a mandar un saludo a Miriam. Bien. Que quiso comunicarse, no sé qué pasó. Bueno, esperemos que se comunique otra vuelta. Y hablando, ya que nombraste saludos, querido Javier, lo siento, no pudimos hoy hacerte el gusto de pasar tu tema, pero lo que pediste no podía ser, pero un cariño grande a vos, al repositor también, vos sos carnicero, de Supermercado Naranja, sé que me estás escuchando. Hay un saludo a Débora, ahora me acordé, allá, a Débora también. Un saludo para ella que me dijo que le mande saludo. Estamos, parecemos los chicos de Feliz Domingo, pero bueno. Los chicos dorados. Feliz Domingo, ¿te acuerdas? A eso demuestra los años que tengo, pero era un programa, está bien, para esa época, vecino. Sí, a mí me contó mi mamá. ¿Cómo? A mí me contó mi mamá de Feliz Domingo. Vuelvo a preguntar. Por favor, miren acá, yo soy el bebé y veía Feliz Domingo todos los fines de semana. No sé, a mí me contaba mi mamá, no sé. Nelson está mintiendo. Es bueno, los trapitos muchos al sol. ¿Eh? Acá los trapitos al sol. No, pero a mí me contaba mi mamá porque no me lo dejaban ver, no me dejan terminar de explicar. Ah, bueno, bueno. Me portaba mal, me ponían en penitencia y no lo podía ver. ¿Eras un chico díscolo de...? ¿Yo? No, era muy bonito. No. Tenía un defecto. No me gustaba jugar con ninguno de mis hermanos. Bueno, la familia, qué sé yo. Jugaba solo. Me entretenía más solo que con mis hermanos. Bueno, no nos vamos a poner a analizar freudianamente a nuestro compañero Nelson. No, si me llegan a hacer eso van a quedar locas, le aseguro, ¿no? Bueno, por lo menos ya que tuvimos tantas noticias no lindas que dar, nos despedimos con pum para arriba. Tengo una noticia que... ¿Tenés, Maru? A ver. Más que una noticia, es una invitación. Bueno. Los compañeros de Tigre, de Pacheco, de la casa de Eduardo Galeano, organizan el jueves 19 de abril a las 8 de la noche un festival útil. Festival se llama así, se llama Festival Útil, Solidario y Antifascista contra el Ajuste Represivo. Y es en el Emergente, en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Acuña de Figueroa, al 1030. Y todo lo recaudado va a estar destinado a la casa de Eduardo Galeano. Va a haber ahí feria de cooperativas autogestionadas y intervenciones en vivo de distintos artistas y colectivos gráficos. ¡Qué bien! Muy bien. Parece una... ¿Perdón? ¿Puedo decir algo? Di. Tenemos la visita de Débora, una compañera de trabajo, que ha venido a visitarnos a la radio. Muy bien, un aplauso. Saludémoslas al aire. Bueno, sí, hola, por lo menos al aire. Hola, buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal, Débora? Contanos, ya nos vamos, pero estás trabajando en el Frente Popular Darío Santillán. Sí, ya hace un año. Primero empecé en el comedor, como todos. Ajá. Y bueno, después entré a la cuadrilla de construcción. Bien. Estuve muchos meses ahí. Y ahora estoy en la parte de cuadrilla de formadores. Bueno. Empecé la escuelita y mi maestro es Nelson, el compañero de acá presente. Bueno, me alegro como... Bueno, maestro, no, entre todos aprendemos un poco cada día. Como verán, queridos vecinos, cuando les decimos acérquense, que los podemos ayudar a encontrar un camino, una salida, miren la compañera. Se acercó hace como un año, vino, hizo el proceso en el comedor. Nadie nace sabiendo nada. Acá te podemos hacer dar cuenta que vos, porque sos mujer, igual podés aprender una tarea tan digna como es la construcción. Una mujer no tiene por qué solamente estar para lavar un plato. Bueno, queridos vecinas y vecinos, por mi parte me voy a despedir. Quien les habla es Mabel. Nos veremos la semana que viene entre mates y terere. Bueno, yo también paso a despedirme de todos los vecinos, también de la operadora, y como siempre los esperamos el próximo martes. Chao, chao.